Low Cost, de Maxi Rodríguez, por Higiénico Papel Teatro. Teatro de la Laboral, Chichón, 15 de marzo de 2013. Todavía cantan temas de los años 80, como si fueran jóvenes o celebraran los viejos ritos de paso. El problema, que ya están a las puertas de eso que algunos llaman edad madura. El problema, que los viejos ritos, cuando se celebran desde algún lugar nuevo, desde algo. Se abre el telón y ahí está la mesa camilla. Valle Inclán sabía qué significaba una mesa camilla. Teatro burgués. Higiénico Papel y Maxi Rodríguez también lo saben y juegan sin trampas. Ahí la tienes, en medio del escenario. Flagrante. Comedia burguesa, sí, pero no será una crítica complaciente y un poco ácida, como las que tanto gustan a las clases medias que en el mundo han sido. Tampoco será un drama, ni una sátira, ni una comedia, en el fondo. Low Cost comienza actualizando a los amigos de Peter. Cuatro viejos amigos de la universidad, ligeramente intelectuales, o ligeramente frívolos, o ligeramente marxistas, o ligeramente padres, reencontrándose ante una mesa, camilla, de restaurante. Como siempre, como todos los años. No has cambiado nada, tú tampoco, cómo crece el niño. Qué bien lo pasaremos en Ámsterdam, ese fin de semana, todos juntos. En el fondo, somos unos privilegiados. Eso es lo que somos. Un sueño. Qué bueno que existan los viajes low cost. Como la película de Kenneth Branagh, la comedia se va agriando. El pasado no resiste la idealización. La vida va en serio, como dice el poeta. Y los personajes tipo van enseñando algunos matices, los justos para que el público se identifique. Pero los Higiénico Papel de Dr. Fausto y Maxi Rodríguez no quieren redondearlos demasiado, solo humanizarlos, poner un espejo entre la escena y el patio de butacas. Cuando te rías de ellos, o con ellos, lo haces de ti mismo, ¿sí? La vieja ceremonia del teatro, y además con el toque ácido y clasista, burgués. Pero cuidado, en Low Cost, desde el inicio, no te ríes de lo que son los personajes, de lo que eres tú mismo, sino de lo que representáis. Más incluso, de lo que representasteis hasta ahora. Hay algo que no encaja, una disonancia sutil. La puesta en escena, ágil y con momentos crecientes de ruptura, y el propio texto, autoirónico, van desmintiendo la comedia burguesa. No estamos en la Inglaterra upper middle class de los 90, ni en la celebración anual de nuestra amistad, eternos aspirantes al título de las clases medias. Señores, estamos ante el final del espejismo. Contra aquellos amigos de Peter, los personajes de Low Cost no se enfrentan a las miserias del tiempo o a las contradicciones individuales, a ningún vacío existencial y opulento. Aunque canten las viejas melodías de Police, la letra es nueva. La pareja con su bebé está desempleada y esquiva las miradas en los comedores sociales. La prometida al rico bon vivant de turno será abandonada. Y el amigo Peter, desenfadado y genial, es un superviviente mediocre, amargo y peterpanesco, como el Oliver de Amor, etcétera, de Julian Mars. Pero todo dicho sobre las tablas sin crueldad, sin verdadera culpa dramática. Ninguno ha podido degradarse en la abundancia burguesa, con ese decadentismo elegante y vacío, contemporáneo, casi desesperado, de las novelas de los British Young Novelists, ni siquiera con el azúcar de las comedias románticas de Hugh Grant, en barrios obreros reconvertidos y recalificados. Ninguno de los cuatro amigos de Low Cost es burgués en el clasista estilo británico. Ya les gustaría. Los cuatro son víctimas, y quizá lo hayan sido siempre. Desmentidos ibéricos de Stephen Fry, Julia Roberts, o Kenneth Branagh y Emma Thompson posando como pareja liberal. El espectador entiende ahora los guiños al costumbrismo popular. muy astur, por cierto, en el texto. Nunca sabes qué estás viendo realmente, o los excesos medidos y valpurgianos de la puesta en escena, casi de teatro de cámara. Estupenda dirección y estupendo trabajo de los actores, como en el caso de Jorge Moreno. Y Gineco Papel es una compañía que chispea en el escenario y hace que la obra viva, muy por encima de otras consagradas y en letargo permanente, de aclamación ritual en aclamación ritual. Creíamos, o queríamos, ver otra comedia burguesa de costumbres, y la realidad, la caída de un país fallido y secuestrado, nos la desmienten por completo. Todo era un sueño treintañero, un fraude general, el deseo de los personajes tomados de uno en uno, y el nuestro. De esos restaurantes huiremos haciendo un simpa. Los findes en Ámsterdam serán para otros Peter Pan de otros países postindustriales. Nunca maduraremos en un vacío lúcido y hermanesco. Sobreviviremos en el día a día, como los pícaros o deslomados del teatro popular. Y el low cost no será una filosofía de viaje, sino de vida. Serán nuestras vidas las que estarán en oferta, para siempre. Adiós, Peter. Adiós. Lo mejor de low cost es esa medida de la acción dramática. ¿Con qué ritmo se va cayendo el velo? ¿Cómo vamos descubriendo que los protagonistas somos nosotros, espectadores, lentamente? Fin de la comedia burguesa, porque no solo no quedará un personaje de clase media en las tablas, sino que la realidad los barrerá del mismo público, tomados de uno en uno. Al final, una solitaria mesa camilla en el escenario, y nadie representando o mirando representar. Contar el fin de cierto teatro. Usar y subvertir un código teatral, pero para enseñarnos y escenificar la estupidez de aquella ideología impostada. Aquella mentira que alguien nos vendió y nosotros compramos, mientras nos colaba el gol de la destrucción progresiva y ya final de cualquier clase media. Adiós, Peter. Adiós. Los cuatro personajes son pequeños, mucho más de lo que creen, víctimas de enormes procesos políticos y económicos, como siempre ha sido. No sabían la obra que representaban, leían sus papeles minúsculos. Envejecían, cantaban Every Breath You Take como en Los Amigos de Peter, como en El Primer Mundo. Y ahora el mutis por el foro no es un viaje a Ámsterdam. Es para no pagar la cuenta. Y vaya si pagaremos la cuenta.